Ni siquiera me dejó la mirada del avión. En noches sin secretos, eso era amor en los huesos y todo lo vivido. Yo era la luz de sus ojos y era el agua de su arracha y todo lo olvidó. Ni siquiera me dejó la mirada en adiós. Se llevó de mi colección de mis sonrisas la mejor. En la noche fui su estrella y hasta la luz de su vela y todo lo olvidó. Prometió hasta lo prohibido, me dio cita de su olvido y todo lo pidió. Ni siquiera me dejó la mirada del adiós. Se llevó de mi colección, de mis sonrisas, la mejor. We'll be right back.